Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón. Dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaca la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Mira, la pudimos escuchar completa la canción a esta altura de la mañana, 11 de la mañana, 12 minutos, recibiendo a nuestro compañero de esta radio, de esta casa, Miguel Ángel Bobbio, lo tenemos en línea, que va a ser protagonista el próximo sábado de esta invitación que tenemos nuevamente allá en la Fonaplatea, como fue la merienda que hicimos anteriormente. Miguel, buen día. Me podría complacer con otro disco. Todo, acá tenemos, por suerte tenemos a tu mano derecha en las perillas, que es Vicente Lima. Mis dos manos. No solamente por eso, siempre considero que los operadores y cualquier persona en su profesión tiene que dar lo máximo. Claro. Eso es lo técnico, pero está lo otro, lo que va más arriba de todo eso. Es como cuando uno dice, yo estaba escuchando recién a Julio Covelli. Ajá. Digo siempre, Julio Covelli, una gran persona, excelente músico, porque siempre trabajé con grandes personas. Después que es excelente músico, es cierto, pero aunque fuera un poco menos de músico, es muy bueno lo que nos apoya en el instrumento Julio y lo que nos apoya en las perillas, cirujano de perillas, don Vicente, Vicentito Lima. Está lo otro, lo que no se ve, pero se siente, que es la humanidad y el compañerismo. Exactamente, Bueno, pero no te llamamos para hablar de Vicente Lima, que por suerte está atendiendo gente y bueno, no escucha estos elogios. Qué lástima. sino para hablar de esta otra oportunidad de un encuentro, además con un día espléndido, ya está, así lo está indicando meteorología, Miguel, que vamos a tener el próximo sábado. Vos además con la experiencia ya de lo que fue la anterior, que fue un poco más tarde, ¿no? Pero, ¿qué balance hiciste vos de aquella actividad, de la merienda? Espero que sea meteorología y no mentiriología. Con ustedes tengo una linda experiencia desde aquella vez que fuimos allá al lugar aquel encantador que tienen ahora otra excursión, desde ese tiempo hace mucho. Siempre es una reunión llena de amabilidad y la última también es donde uno está entre sus pares charlando y donde somos interlocutores. La platea está ahí y considera a quien está acá más que como un artista, considera esa presencia como de dos personas, Julio Covelli y Miguel Bobbio en aquella oportunidad, no ahora porque Julio Covelli está recuperándose y anda muy bien por suerte, pero como él tiene una tremenda voluntad de acompañarnos de manera total, voluntariamente, a mí no me gusta nunca pasar por aquel orden que cada uno tiene, y como tengo una selección de boleros grabadas en un pendrive, pongo el pendrive, lo extraño a Julio Covelli, y la próxima lo llevamos a Julio Covelli y a Miguel Bobbio, un dúo de gente joven, somos jóvenes y andamos esperando nuevas oportunidades. Claro. Y siempre hay que estar en búsqueda de nuevas oportunidades, además. Sí, señor. Sí, y señor. Fuimos testigos, Miguel, de cómo disfrutó la gente en aquella merienda, porque además estamos de vuelta como rompiendo el cascarón, ¿no? Después de todo este tiempo de pandemia en el que hay que seguir cuidándose, por supuesto, por eso la actividad del sábado tiene un aforo, un límite de gente, pero bueno, de a poco el reencuentro se va dando. Ya se está movilizando la gente, tenemos que preocuparnos siempre, sin fanatismos. Siempre fue en uno cuidarse lo principal, desde los siglos de los siglos. Cuidarse, claro. Digo siempre, me cuido yo para poder cuidar a los demás. Si no me cuido, no puedo cuidarme ni pretender que otros cuiden lo que yo no cuido. Sí. De a poquito vamos a lograr la estabilidad. Esto va a demorar mucho. Esto no va a ser en un año, porque las pandemias, chiquita o grande pandemia, claro, es cuando la gente dice, hubo una guerra y murieron millones. No mueren millones, mueren millones de unos. Es cierto, es cierto. La tragedia es de cada uno. Si no entendemos, estamos perdidos. Uno murió. Golpear la puerta de la casa es uno. Y golpear la puerta de millones de casas, golpean las puertas. Porque cuantificar la tragedia por la cantidad de gente es medio bastardo, medio horrible, medio triste. Y en esto igual, tenemos que ir despacito, y dentro de ese ir despacito, que se deleiten ustedes con canciones, con compañeros que van también a dar una mano grande a la radio que lo merece. En el caso mío, obviamente que nunca le voy a pagar a la radio lo que hizo por mí. Desde aquel encuentro que tuve con Churi Iribarne, gran recuerdo para él, sí. En esa misma sala, que fuimos una noche con Elizabeth, mi mujer, a escuchar un show, y estaba Churi ahí, y me saludó, lo saludé, le quería conocer, y justamente me invitó para un día cualquiera ir por la radio. Fui por la radio, me hizo una nota en este programa y en estas horas, después hablamos con Sandra Barón, y allá por el 2009, en junio, no sé qué día, estaba ahí Nelson Díaz, que fue mi primer operador, y también para él el recuerdo. Y después la radio sigue siendo mi asidero, donde puedo desparramarme todo con mi pequeño intelecto, pero con el amor que tengo por las cosas que hacemos. Y como el principio nuestro fue siempre entretener, acompañar, y nunca cuantificar, sino cualificar lo que uno hace, estoy re cómodo, como dice una canción española, mamita, te quiero más que un par de zapatos viejos. Varios podemos decir lo mismo que vos, ¿eh? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá estamos en medio de recibir oyentes, Recién se produjo acá en la recepción un lituano, una paraguaya y nosotros. Eso es la radio también, ¿no? La ONU Radio. Sí, claro. Naciones Unidas. Clarísimo, clarísimo. Bueno, pero ustedes estaban conversando muy bien con Hernán, yo no voy a interrumpir esta, por favor, esta por conversación. Favor. Ahora, por todo favor. Lo que vos estás diciendo se trasunta cuando participás en una actividad, ¿eh? Por supuesto, y es lo único que uno puede hacer. Sí. Fíjate tú que yo a nivel de estudios, estuve un año en el liceo, otro, porque repetí, fui otro año segundo y después repetí y me fui, mintiéndole a mis padres y mintiéndome a mí, diciendo que iba a trabajar porque le daba una mano a los viejos. Y era una mentira mía, quería andar de vago cantando, porque gracias a Dios en la vida nunca pude, siempre tuve la fortuna de estar acompañado por gente muy noble, y mis padres fueron, como la mayoría de los padres del mundo, obviamente, quienes me dieron todo y ayudaronme a mí y a mi familia hasta los últimos días que ellos vivieron. Y empecé a cantar, y empecé por aquí y por allá, y allá en 1970, historia conocida, llegué a Montevideo siguiendo a mi mujer, a Elizabeth, que vino antes. Ella proyectaba, mirá que en Dolores, claro, en aquel tiempo nosotros con dos vintenes íbamos al cine. Claro. ¿De acuerdo? La primera entrada mía fue dos vintenes, cuatro centésimos, en el Paseo Unión, para ver A la Hora Señalada. Uh-huh. Y llevo en mi vida más o menos, la habré visto 180 veces, porque pongo el cable y aparece John Wayne, Grace Kelly, John Wayne no, Randall Scott, creo que era Gary uh-huh. Cooper, y aparece todos los días, la sé de memoria. Pues del lejano oeste, ¿no? Del lejano este, de Punta del Este. Tú sabes que esa película, un detalle importante, es como otras de tiempo justo. Comienza a la hora 10:30 de la mañana, en la acción, sí, que se va a casar Gary Cooper con Grace Kelly, y le anuncian que vienen unos pistoleros, que son todos malos, porque ellos tenían nada más que 6 balas en las pistolas, claro, y Gary Cooper tenía como 40 balas. Y ahí se desarrolla el casamiento, y termina a la una hora y media dura la película. Ah, es como en tiempo real, digamos. Tiempo real, un domingo en tiempo real. Mirá vos. Y ahora sigue siendo igual, nunca le cambian el tiempo, sigue siendo una hora y media. Bueno, mejor, la conservan el original. Sí, bueno, ¿por dónde va a ir la música entonces el sábado? Boleros, ¿no? Boleros. Bien, bien. Además que si algo queda bien con el choripán es un bolero. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres comer, caviar con un bolero? Exactamente. Que no se pierdan nunca los boleros, ¿no? No, la música. Mira, la música salva el mundo. Porque la música salva el mundo, más que la poesía, la música salva el mundo. En cualquier estado de ánimo que tú estés, la música te salva, porque hay miles de estilos. La música es el soporte que tenemos en cualquier momento. Andamos locos de alegría. Vos piensas que calle, agua y bomba. Y la farándula. Y la tristeza con algún Vivaldi por ahí, algún otoño, invierno, porque siempre habrá música, siempre, y cuando no haya gente habrá música, porque en cualquier lugarcito la música está, los pájaros, las caídas de agua, siempre hay música, y si le pones poesía, y si le pones un buen intérprete, no es mi caso, ¿no? Qué modestia, qué humildad. No, por favor. Pero ahora se recupera esto también, decíamos, de poder cantar teniendo la gente adelante, ¿no? Cuando también sí, la gente de la cultura, los cantores han sido tan golpeados en este tiempo. Sí. Qué bueno también que desde la radio que podamos, para nosotros este privilegio impensado de tenerte a vos como protagonista, y que pueda hacerse con la gente ahí nuevamente, ¿no? Es muy lindo, invitamos a quienes nos acompañen, porque vamos a darle lo que siempre damos, y ustedes tienen un ambiente muy muy lindo en la sala Gustavo Nocetti. Sí. Y hacemos, cada uno aporta lo que puede. A mí el maestro José María Martino Rodas en Mercedes, cuando nos daba clases de canto, nos decía que uno tiene que interpretar siempre y respetar a quien está a frente, si fuere uno o 10. Y si no fuere uno, es lo mismo. Yo canté, he cantado con en el Festival de la Boti allá, con millones que nos vieron por televisión, He cantado en el Luna Park, en el último Festival de la Canción de Buenos Aires. Donde me sentía más contento era en la comparsita, en la vieja comparsita, con la comparsita, cantando una sola pareja, habían bailando una sola pareja, ¿de acuerdo? Uno quedaba a la hora 4 o 5 de la mañana. Una anécdota. Como yo conocía a esa pareja, una anécdota, como una despedida. La dama me tomaba de la mano, el caballero la miraba y yo cantaba, éramos tres. Di Concilio, Yuyo y otros más amigos que estaban ahí, y ellos íntimamente o se despedían o se encontraban. Y yo cantaba, tú me acostumbraste, ¿de acuerdo? Y en ese momento era el mejor espectáculo del mundo. Claro. No había nadie, quedaban los mozos esperando que termináramos 4 o 5 de la mañana. Y también en Luna Park repleto, cuando lo quitaron, los militares quitaron a Víctor Heredia, que fue a un rincón a llorar, a un rincón, porque lo habían boicoteado, una canción divina que le sacaron. ¿Entendés? Eso es lo que uno siente como regocijo. Y lo poquito que yo tengo, en serio, no soy irónico, porque mi presencia en la música, en lugar de otros colegas, es muy breve, muy muy chiquita. Pero lo que hago, lo hago como si fuera Frank Sinatra y Matt Monroe en conjunción, ¿viste? Bueno, Miguel, será un gustazo, la verdad que todos vamos con la expectativa de poder escucharte, más allá de la degustación de la parte gastronómica, que importante, que nunca viene mal, por supuesto, que en este caso, bueno, es una propuesta de un producto muy uruguayo, pero con particular cuidado en detalles caseros. Hoy que ¿qué todo tenemos? Explícame algo para que me apronte, para es... por lo menos ya el viernes empiezo a dejar de comer. Es un chorizo al pan con queso cheddar, panceta, lechuga, tomate, huevo y varios gustos, con pan casero, con semillas de sésamo y lino, acompañado de papas fritas y un vaso de refresco o vino. Y después va a haber el postre, ¿no? Eso también siempre algo aparece. Por supuesto. Es el día sábado a la 1 más o menos. A la 1, desde las 13 horas todavía quedan algunos números, pero pocos, porque ya la mayoría están vendidos, la mayoría dentro de la capacidad que podemos brindar en estas condiciones, ¿no? Que no la es la dirección, por supuesto, que estamos en convención entre Canelones y Maldonado. Exactamente. Yo voy a llevar algunas cositas para regalar, algún libro, algo, y algunos... Tengo dos o tres discos míos con algunas canciones para obsequiar a la gente ahí también. Buenísimo. Y siempre para estar juntos, lo principal, sí. y para recomenzar una historia que va a tener otros espectáculos con otros colegas. Y yo estoy siempre a la orden. Cuando Sandra me fijo a mí, me da pumba y voy. Siempre estoy a la orden. Lo único que puedo tener es alguna pequeña... algún problema que pueda tener que no me permita el día. Me gustaría ir también allá... al lugar que van a hacer en octubre. Sí, pero yo a la hora 5 de la mañana me acuesto, y de mañana, si soy zombie a la hora de la siesta, pero, de mañana soy zombie.com.uy. Pero algún día vamos a arreglar para que vayas de vuelta allá. Ya fui, si no, por ahí este sábado, este domingo me pongo en contacto y puedo también concurrir. Arreglaremos, pero te digo, siempre estoy a la orden, porque lo considero un motivo de gracia que ustedes me acompañen, me sigan dando vida, y aquello otro que decíamos hoy al principio, de lo que no es así, como el principito, lo esencial no se ve. Exactamente. Lo esencial, vamos a buscar siempre lo mismo. Lo más importante es saber los valores que tenemos. Yo comento con mis amigos acá, cuando veo a un chico que está ahí tirado bajo una carpita, mañana estoy yo acá. Mañana puedo estar acá. Sí. ¿De acuerdo? En un palacio es difícil que pueda estar. Sí. Difícil. Pero ahí puedo estar yo. Y ese puedo estar yo, sé que hay mucha gente que eran igual que nosotros, un poco más o menos, y están ahí por miles de circunstancias. ¿De acuerdo? Por eso es que lo único que podemos llevarnos es el afecto de la gente. Lo demás, que nos recuerden siempre bien. Miguel, nos vemos el sábado a la 1. Un abrazo, un placer. Saludos a toda la gente ahí, a doña Sandra y a los chiquilines y chiquilinas, y a Marcelo Miranda, que me canta el 000 cuando yo no lo juego. Un abrazo. Porque si no jugás menos vas a llegar a un palacio, como decías vos, ¿viste? Sí, lo juego desde el año 1955 más o menos. Pero... y siempre que salió no le jugué. Un abrazo para todos. Un abrazo, nos vemos el sábado. Los quiero mucho, gracias por toda la gentileza. Nos vemos el sábado. Gracias. Chao.